llegado a otro final de Las Palabras y los Ríos. La música de nuestra tierra. Hemos escuchado a un santiagueño, uno como tantos músicos. Bueno, dice que todos los santiagueños saben cantar, bailar y tocan un instrumento. Doy fe, doy fe. Y bueno, esto siempre, como siempre decimos en el final del programa, es solo una perlita para que les pique la intriga y quieran seguir conociendo un poco más de la vida y obra de los cantautores latinoamericanos. Sí, justo la vida de Jacinto es complicada porque se nos fue muy temprano, nos dejó apenas algunos discos y muy pocas canciones. Seguramente el tipo tenía un universo musical mucho más grande, pero sí, bueno, era otra época y tampoco había mucho registro. De hecho, no hay entrevistas así mano a mano con Jacinto, por eso no hemos podido aportar con eso. Y también no, en una época en la cual el folclore no es que grababan un disco por año, sino como que fue un proceso así de pocos discos en mucho tiempo. Sí, lo loco, y eso sí me parece que está bueno para que lo piensen, cuando escuchen una canción de algún folclorista que les guste mucho, pregúntenle quién es, porque seguramente Jacinto tiene algo que ver ahí. Así que bueno, nos estamos viendo en la próxima edición de Las Palabras y los Ríos. La música de nuestra tierra.